bueno, comprensión de Jesús como un Mesías no divino, sino adoptado por Dios como hijo para el establecimiento del reinado humano de Dios. Hoy, y como cosa previa a comprender la formación de la dogmática cristiana sobre Cristo, la necesidad de definir precisar conceptos que se realizó ya muchísimo con los escritores de la parte de la apostólica y San Ireneo de León, hijo tercero, sin el cual diríamos no se hubiera adquirido la tecnología que fue utilizada después de los millones de los concilios cristológicos. Contrarejes de San Ireneo está prácticamente toda la humanidad católica. Este tema de los adversarios a que se enfrentaba San Ireneo, que eran los gnósticos, que decían los pertenecientes a los grupos que llamaban gnosis, es decir, sabios, conocedores, ¿no? Eran unos grupos sectarios, pedantes, elitistas, ¿no? Que distinguían entre el cristiano gnóstico, que eran ellos, el cristiano vulgar, que no había entrado en su sabiduría. Estas gnosis muy soberbias, muy perversas, hubo cantidad de ellas. Y el tema es tan actual que es inevitable, y así lo he pensado levantando la clase, hablar de cosas contemporáneas que están reiterando la misma tentación satánica que entonces, ¿no? Porque las gnosis evidentemente son aludidas, por ejemplo, por el propio evangelista Juan. Muchos falsos profetas vinieron al mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa a Jesús como Cristo que ha venido en carne es de Dios. Todo Espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y esto es el Anticristo, el Cristo que viene y ahora ya está en el mundo. El Anticristo, profetizado también por San Pablo en las cartas de los Tesalonicenses, dice que encarnará, llevará combinación con el espíritu perverso, satánico, que estaba ya actuando. Esto dirá San Pablo el misterio de iniquidad o anormalidad, de ilegalidad, digamos, la anarquía. El padre lo ha dicho, esto que no está, pero eso se lo digo, que hablaré de cosas que no están aquí, que no tienen que ver con lo que está aquí. El padre Orlandis decía que este misterio de iniquidad tenía una concreción histórica de la edad moderna muy tangible en la masonería. Si se estudiaba otro día, todo un juicio, según el juicio de la Iglesia, con los documentos numerosos que ya en el siglo XVIII anunciaron. Primer paso. Y que es un espíritu que llevaba a una revolución en todo el mundo cristiano, en el mundo intelectual, en el mundo social, en el mundo familiar, en el mundo cultural. San Pablo de este misterio de vida de Guadalajara, el Espíritu Santo, abiertamente dice, es decir, Pablo dice una cosa que Dios me ha revelado claramente, en tiempos posteriores, en tiempos futuros, se apartarán algunos de la fe. Generan oídos espíritus seductores a doctrinas de demonios, inducidos por la hipocresía de algunos impostores. ¿Qué proscribirán el matrimonio? Los manjares que Dios creó para que los tomasen dando gracias a Dios por sus bienes, que son los que han conocido plenamente la verdad. No vosotros, estos pedantes que creen saber más que los cristianos. toda criatura de Dios es buena. No hay nada creado por Dios que merezca ser rechazado. Si se toma conocimiento de gracias, pues se santifica por la palabra de Dios, por la oración. Aquí tenemos una cosa que quiero relacionar más con otras cosas. Uno ha oído, yo cuando era niño, lo que yo decía, había herejías que condenaban el matrimonio. Los mariqueos condenaban el matrimonio. Y a veces, explicado así, uno piensa que era como una gente muy austera, que reclamaba el sexo y que no veía que el matrimonio fuese un estado querido por Dios y santificado sacramentalmente. Tú los imaginabas así. Pues miren ustedes, en esta maldición del pobre de Dios, de los mercados, del sexo y todo eso, algo que San Pablo lo ha dicho diciendo que doctrinas de demonios, inducidos por la hipocresía de algunos impostores que proscribirán el matrimonio de los mercados. Hipocresía de algunos impostores. Entonces, el padre Orbán decía, ¿por qué esto de la masonería? Es la versión infrada, diríamos, moderna, del maniqueísmo, que es entonces, va estudiando, se encuentra que el maniqueísmo es la expresión que quedó permanente en la Iglesia desde fines del siglo IV, en tiempos romanos, hasta la Edad Media, ¿no? Cátaros que ahora nos están pagando con estos cátaros aquí de su presencia que se hacen aquí en la oficina de turismo francés, se hacen una especie de rutas turísticas de donde están las peregrinaciones diabólicas a la tierra de los cátaros, te explican la historia de esta pobre gente que fue perseguida por la Iglesia Católica y los quemaron vivos, etc. Los cátaros, los búlgaros como milas, agrupamos bosnios, ciudadanos, humanos, pertenecientes, y los persas de la religión antigua de Zoroastro. Murcia, por Murcia, Alemán. Se conocían dos dioses, un dios bueno y un dios malo. Decían que el matrimonio era obra de un dios malo. Bien, yo seguí estudiando, recordando esas expulsiones paranormales, al misterio de unidad que se despliega en nuestro tiempo, que es reprimido por un principio de autoridad. Cuando cesa el principio de autoridad, como dice para comer, se despliega en el mundo, a medida que decae el principio de autoridad, se despliega el misterio de autoridad. Esto ustedes me perdonarán porque me decido hablar así. Con esto de suprimir, derogar, echar de en medio el principio de autoridad, y entonces el misterio de anomalía diabólica que prepara el enfrentamiento de la humanidad contra Cristo, ya actúa. Con esto tiene que ver, desde la legislación del divorcio, hasta la democracia, hasta la reforma educativa que suprime el principio de autoridad del profesor, y dice que lo que tiene que hacer es llevar, conocer al alumno, jovencito, el que tiene su creador y ya sabe lo que quiere. Y tal, entonces, con estos principios revolucionarios de la pedagogía que inspira todas las reformas educativas, esto ha sido llevado así en Brasil, en Chile, en Francia, en todas partes hacen lo mismo. Claro, una de las autoridades que un niño necesita en toda su vida es la autoridad de su profesor. Ahora, como ustedes ven, el Papa saca un documento, o la congregación por causa de la fe, y los arqueólogos escribiendo un escrito contra el Papa. La prensa te explica. Los teólogos, tantos y sanos, agnósticos, que piensan distinto de la comunidad de ustedes. Te han discutido la comunidad pontificia. Ahí estamos en un tiempo que esto, que entonces estaba actuando ya, y que se actuaría más plenamente con San Pablo. Cuando se removiese lo que lo impide que se considerase una tradición tan física, es romano. Estamos en ello. Voy a decirles otra cosa, dos cosas más. Con esto de porque celo contra la obra divina, prohibir ciertos manjares, no por austeridad ni por concepto, no por marcar los viernes de peregrinación a la iglesia, sino por considerar que es malo comentar como es malo casarse. Con esto tiene que ver, sí, tiene que ver hasta el misterio dicho. Lo cual no quiere decir que yo concedería que a lo mejor hay un 93% de vegetarianos que no saben lo que es esto. Pero los que se han inventado el vegetarianismo sí que lo saben. Y la objeción de conciencia contra el ejército, sea el que sea. Porque en la obra de San Agustín contra los maniqueos, y yo todo eso me di cuenta estudiando San Agustín contra los maniqueos. Y entonces retrocedí cronológicamente y estudié la obra contra Marción de Tertuliano, la obra contra las falsamente llamadas gnosis, contra los herejes, como suele llamarse, de San Ireneo. Estudié hace mucho tiempo y lo leí por lo menos en mi pensamiento. Cada vez lo he entendido mejor. También entendí mejor lo que me decían. Con este espíritu de hostilidad a la autoridad tiene que ver la reforma educativa. Tiene que ver también, bueno, por ejemplo, la noticia frecuentísima en la televisión, en un diario, maltratos de las mujeres por los hijos, maltratos de los hijos por los padres. Pues se ofrecen teléfonos para que los hijos, para que sus padres les maltratan telefónicamente. Pues, no, San Pablo decía, ¿quién es el hijo al que su padre no azota? Quiere decir, quedará mal educado. Esto, claro, pues yo no quiero necesitar nunca. Está San Pablo, ¿eh? Quise escribir su cuento a un corre invitante. Correcto, está bien. Y en las escuelas del mundo, en los grandes colegios literarios, formaron a clase dirigente política. Se azotaron los profesores. Pues había de verdad. Supongo que Winston Churchill, que San Pablo hubiera perdido la guerra de los británicos, pues hubiera aceptado cuando estudiaba, porque estaba en un colegio de San Pablo. Ahora todo esto nos parece rarísimo. Yo os lo digo, no tengo ningún entusiasmo por el imperio romano, tampoco tengo entusiasmo por el imperio romano. Pero San Agustín, el demonio de Manigeo, defendía el derecho de los cristianos a ser militares. Condenaba con otros errores del maniqueísmo suponer que el uso de las armas siempre es lícito. Tan demórico el maniqueo. Y claro, uno va pensando, pues, ¿qué estamos viendo? De modo que en el vegetarianismo, en la objeción de conciencia, en la reforma educativa, en todo eso está metido el misterio de identidad mismo, que se manifestaba en el siglo II y III, en las gnosis, y en la data apostólica de estos protervos que era el único nombre. Mire, como hablaba Timoteo, San Pablo, huye de las profanas palabrerías, porque los que se entregan a ellas irán avanzando con creciente impiedad. Su palabra será como gangrena. Profanas palabrerías. En otro sitio dice, profanas novedades de palabras. Este supone que hay que hablar siempre con una página de uno. Y no diciendo cosas que ya se dicen sin un cuarto. Por milagro del Espíritu Santo, rezamos ligero palabras de Dios. Bueno, llamamos, decimos, el verbo es construcción de la Padre, ¿no? No basta que yo hubiese dicho así entonces, esto no se hace en la liturgia, pero se hace, perdonen ustedes, en las aguas de Dios. Pensar todo, pensar el lenguaje, la cultura contemporánea, y esto es bien. Una vez, un amigo mío se fue a quejar a un predicador, porque había hablado de Cristo de una forma tan rara que no se acabó de enterar. Jesús, pues, el verbo de Dios. Como que en las aguas de teología pensaban del Jesús histórico, después del Cristo de la fe. Y esto es gnóstico, de origen. Pero como que no se detenía esta dualidad, no está en Santo Tomás, en Suárez, ni en ningún teólogo ortodoxo. No está en el manual de teología cualquiera. Se utilizaba en los seminarios cuando todavía se escribía Latín Oscura. Y no encontrarán de la dualidad de Jesús histórico, Cristo fenómeno. No vemos imbécil. Toda la fe consiste que Jesús histórico, el que nació de Belén, vivió en Nazaret, vivió en la cruz. Este es el que profetizó. Y este es el que eternamente, en su naturaleza divina, nació del Padre antes que todos los siglos. Y por él fue creado el mundo. Y este, por nosotros y por nuestra salvación, bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo, en María de Virgen. Y este fue pequeñito y fue nacido en el cielo. Y creció en edad, en sensibilidad, en lo humano, entre Dios y los hombres. Y después se fue manifestando en sus obras humanas, que obraba con aquellas obras humanas, era Dios. Porque Cristo, Dios, en Cristo nos ama. Hombre. Y todo esto con el Jesús histórico que está desesperado. Pues huite profanas palabrerías, porque lo que se entregan a ella irá avanzando con creciente impiedad. Su palabra será como gangrena. Entre estos está Himeneo, que es el Señor, que nos lo mismo que Fileto. Que se desviaron de la verdad diciendo una cosa que yo la oí decir en Cubus a un congresista de un congreso internacional, diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, que las formas la fe que podemos. Dicen algunos que la resurrección, de una manera metafórica de hablar, de la presencia perenne de los ya difuntos entre nosotros, en esto aparentan creer por lo menos en la humanidad natural, pero dan por resucitado toda persona con la cual, por ejemplo, cada uno piensa, a veces me parece que oigo a mi padre lo que me diría en este caso, me parece muchas veces que entiendo que me diría el padre Blanco. ¿Me explico? ¿No? Pues esto es que este señor ya tiene que ponerme conmigo entre nosotros, y esto a mí me lo dijo en Toulouse, en un congreso de un teólogo de Sagrado Corazón. Para la expresión, el chance. Y claro, diciendo esto, se ahorran de reconocer como cultura la resurrección de los cuerpos. Se volverán a decir las cosas. La resurrección literalmente pronunciada en el Evangelio y en los apóstoles. O sea, que todos creemos que está maligno. La resurrección se la ha encargado diciendo que ya está hecha. Pero esto, que es una novedad del siglo XX en teología, era una herejía del tiempo de San Pablo, en el siglo I. Por eso yo esas cosas de este siglo lo señalo más fácil, porque quizá no he dicho eso. Que parto en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, a Cristo Jesús que juzgará a los vivos y a los muertos. Por el advenimiento de su reino, predica la palabra, insta, a tiempo y a destiempo, oportune et importune, también en nuestros tiempos, es cada más oportuno, es lo que puede decir, en nuestros tiempos, hay que emplear otro lenguaje. En su tiempo, San Pablo decía que predicase la palabra de Dios en presencia de Cristo, estaba esto, predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo. Exhorta, increpa con toda la profunda intimidad y perseverarán en la doctrina y la enseñanza, porque vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina no sostienen, no aguantarán, sino que a medida de sus deseos tomarán para estar maestros sobre maestros, halagando sus oídos, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán hacia las almas, hacia los mitos. Estos son los que dicen que es un mito la divinidad de la vida, pero es el Señor corporal de Jesús y la nuestra. Estos que se acuerden a sus mitos metafísicos, falsos, realistas, mágicas, son los que vuelven a las almas. Bien, por tanto, tenemos aquí que el Espíritu del Anticristo ya obra en la edad apostólica y anuncia proféticamente el futuro de la cuestión. Yo les digo que esto, la verdad, es lo que decía muy en serio, y decía que nuestro tiempo es la maravilla y el alobardo de esta iglesia es el manicristo. Por eso existe un poco en nuestro tiempo. San Ireneo, que decía que los judaizantes rechazaban el vino celeste y solo querían ser agua secular. Y entendían carnalmente, incluso la cultura religiosa de las iglesias. Ponían que los resucitados volverían a casarse, podían buscar el sexo, tenían que comer para vivir, etc. Y que ha vuelto la vida, digamos, pero que vive la vida de ahora, la vida terrena. Dice que los gnósticos, los religiosos, rechazaban la resurrección, al predicarla como ya realizada, querían destruirla como cultura y cultural, como ocurre ahora, porque no reconocían la realidad de la encarnación, no aceptaban el verbo que hubiese hecho hombre. ¿Y por qué? ¿Cómo argumentaban que no podía ser el verbo si hubiese hecho hombre? Pues miren ustedes, hacerse hombre es venir el verbo al mundo, a este mundo pecador que ha venido a redimir, que ha sido creado por él y que no le conoce. Pero ha venido ese mundo que rechaza a Cristo y que Cristo ha venido a salvar. Porque es obra de Dios. No hay un mundo creado por el demonio. El demonio no crea nada. Desordena con un falso orgullo y lo que sea del orden natural, pero no crea nada. Pero los maniqueos, y esto es lo que yo fui descubriendo, sobre todo Marción, que igual lo dijo más claro, pero todos estaban por ahí. Lo comencé a entender leyendo las condenaciones de las posiciones maniqueas. Cristianismo gallego. Bueno, los cátaros del siglo XII y XIII, su ignorancia. Dice, si alguno no confiesa que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha enviado a Cristo al mundo redimido. Han oído hablar que ponían dos dioses, uno bueno y otro malo. Pues entenderemos el maniqueísmo cuando entendemos que el Dios malo es el Dios verdadero. ¿Y por qué es malo? Pues porque nos ha creado el cuerpo y carne y sangre de nuestros, y nos ha hecho pasibles, nos ha hecho sensibles, y nos ha dado inclinación a comer y a casarnos. Es un Dios malo porque ha puesto en nosotros todas estas cosas. ¿Cómo podían decir que eso era malo? Acusaban a un Dios inferior, un Dios del Antiguo Testamento, que es el creador del mundo, porque es un Dios autoritario, legalista y justiciero. Los textos en que Dios habla de su justicia. El que por Moisés legisló en el Antiguo Testamento. Jesús. Y Moisés, Jesús entendido como los cristianos, como un hombre de carne y hueso, Entonces el Dios importante, el Dios supremo de los maniqueos, era enemigo del Dios de Israel. Antitético a Yahvé. Y este Dios, el demonio, es bondadoso, liberador, que envía a Cristo para liberar a los hombres. ¿De qué les digo? De la tiranía del Dios de los hombres. Eso está así al pie de la letra, citado ciertamente por los adversarios, porque ahora dicen unos sabios de hoy que de los gnósticos, y esto es una cosa interesante saberla, el marcionismo, por ejemplo, y otras sectas, en un momento dado en Asia Menor y el norte de Siria, había más gnósticos que cristianos que la iglesia del obispo. Eran predominantes, parece que eso lo llevaba todo, ¿no? Y ahora sus obras no las conocemos más que por fragmentos citados para refutarlos por San Ireneo, San Cipriano, los conocemos por los cristianos adversarios suyos que denuncian lo que decían, porque si no, ¿quién sabía ahora de Marción? Nadie sabía. Marción, por quien tenía mucho entusiasmo, el racionalista protestante liberal Harnack, que daba a Lutero el mérito de haber reencarnado el espíritu de Marción. No te digo nada, Lutero no creo que fuese tan malo para merecer este elogio. Pero con esta idea de Lutero de criticar la justicia de las obras, y hablar muy paulinamente, y haciendo ver que sigue San Pablo, enfrentarse a la justicia por las obras, pues sí, en el fondo es lo que quería Marción. O sea que, según Harnack, Marción es un precedente de lo que todo lo que he equivocado. Contra la ley, las obras humanas, que hechas, el método, ¿no? Todo lo que el protestantismo, fingiendo hablar de la gracia de Dios, habla contra la ley divina y que pone las obras humanas según la ley, hechas por la gracia de Dios que nos hace merecer. Esto, la hostilidad de las buenas obras, digamos, a la ley. Luterana, digamos, sobre todo en el luteranismo extremo, salieron en tiempo de Lutero sectas enemigas de la ley, antinomistas, que por cierto fomentaron revoluciones sociales, de los campesinos a todos los feudales. Los anabaptistas de Münster eran revolucionarios, como comunistas. Lutero los atacó. Y a los señores romanos, feudales alemanes, que reprimieron a los revolucionarios, que era un luteranismo extremo. Pero en fin, Harnack ve marcionismo en Lutero. Para que vean por dónde andan los tiros, ¿no? Estas sectas gnósticas eran numerosas y diversas, caprichosas, interminables genealogías. En Valentina hay 33 eones, las parejas que terminando, y no sé qué, de gente de los dos, como una genealogía. Y también está plena de las genealogías interminables, con que profanaban, como permitían en filosofía urbana, profanan a veces el lenguaje del Nuevo Testamento, se daban a capricho. Y se recortaban de los evangelios todo aquello en que los apóstoles o Jesús daba testimonio de que Jesús era hijo de Yahvé, el Dios de Israel, pues cohabitaba. Marción, cuya obra fundamental se llamaba Antithesis, Antítesis Teológica, defendió más claramente que nadie esta hostilidad del entendimiento de Cristo y la Nueva Alianza. Se enfrenta al Dios de Israel, a la ley de Moisés y a la Antigua Alianza. Miren ustedes. Leemos los apóstoles y el Señor. Veremos que es constante el mensaje de que con Cristo nos ha venido una vida nueva, divina, renovados en el espíritu de vuestra mente. Andad en novedad divina. Santo Tomás, muy fiel del sacrificios anteriores a Cristo, que son las figuras y anticipaciones de la inmolación del Cordero. Recet Petra, Nova Sintalia, Nova Sintonia, Corta Voces, Tonia. Apártense las cosas antiguas, todas las cosas, los corazones, las palabras, las obras, sean buenas. Esto es completamente bíblico y evangélico, ¿no? Porque la mayor novedad, la única novedad del cambio ocurrido en este mundo, verdaderamente buena, es que el Hijo de Dios se hizo hombre para que participase con nosotros en la vida divina. Y aquí sí que tiene una novedad, que solo profetizaba en Israel. Solo era un designio divino de preparar el pueblo de Israel para que viniese de él, lo prometido por los patriarcas. Pero Cristo viene con una novedad del cambio. Para ver ustedes, ¿qué hacía Marción con todo esto de San Pablo? Pablo tenía, hubiera publicitado por Marción. Manifiestas los hombres de la carne, las obras del Espíritu. ¿Cómo se puede citar a Marción satánicamente? Pues sí, se lo voy a explicar. Miren ustedes. Herederos del Espíritu de Marción, los maniqueos decían lo siguiente, que está citado en San Agustín. Vosotros hipócritamente os presentáis como defensores de la castidad, de la espiritualidad. Pero San Agustín había sido maniqueo. Cuando nos iniciabais en una secta, lo primero que nos enseñabais es, ¿no? A poder dormir con mujeres y engendrar hijos. Por tanto, si los que se iniciaban en una secta les enseñaban a dormir con mujeres, no que si casarse, no casarse nada, pero que dormía sin mujeres. Pero procurar, nos enseñabais los periodos en que la mujer no se oculta. O sea que esto del método de los periodos regenésicos se inventaron los maniqueos, no para hacer un control legítimo de natalidad, métodos naturales, control de natalidad, sino para que se pudiese fornicar sin riesgo de engendrar. Más claro, cuando está así literal, en San Agustín. Lo cual todo Dios y dice, ¿por qué nos decíais? Esto es lo que enseñaban los maniqueos a sus iniciados, que por la generación de los hijos el espíritu que esclavizaba la carne, ¿lo entienden ustedes? El espíritu es la libertad y la carne es la naturaleza. Uno, mientras no tiene hijos, puede ser un tenorio o un casanova, pero hay tiene hijos tenorio, pues se hubiese quedado su espíritu libre de los palacios, subía a las cabañas, bajé en todas partes, dije, memoria larga de mí, esto se hubiese quedado esclavecido, porque hasta tenorio hubiese amado a su hijo y de esto ya no había quien me quitase. Es muy difícil, ¿no? Los reyes, como Luis XIV, tenían amantes por docenas. En los tiempos, algunas amantes tenían tres o cuatro hijos, un rico del reino, que morían muchos, pero los que vivían. Llegó un momento en que Luis XIV reconoció a todos los hijos vivos de la Montespan, de la Italia de Cuadro, y les dio todos los títulos de los mismos que. Y claro, el pobre rey, que no se ligaba a ninguna querida, una persona, no nada como que santo se conozca a una persona, ya mayor, realmente no. Pero en los tiempos de libertinaje, consentido y alabado por toda la aristocracia y la corte y por el rey, conservó con los hijos un cariño que lo conservó toda la vida. La paternidad es la condición espiritual, ¿me entienden? La libertad del espíritu es hacer lo que te da la gana, pero si tienes hijos estás fito. Los querrás toda la vida y no, ahí no puedes escoger no querer a tu hijo. Se te escapa de la elección. O sea que para que no tuviesen esta esclavitud respecto de la carne, les decían, no engendréis hijos, si no estáis perdidos. No seréis libres. Pues así, así se trocará. Formaba todo. Y cuando no ves contemporáneo de los cátaros, poco antes de los cátaros, los novicentes, pero ya estaban. Les compara a las raposas que saquean la viña del Señor. En un sermón sobre el cantar de los cantares, cazando a las raposas, que San Juan de la Cruz dice, cazando a las raposas que están ya por definir nuestra vida. Pues hablando de ese texto de las raposas, compara tres sermones seguidos a los pretendidos puros de su tiempo con las raposas. Y les acusa de dos cosas, solo me interesa verificar esas cosas. Una dice, ¿acaso Cristo no vino para salvar a todos los hombres? ¿Por qué vosotros reserváis vuestra llegada para pequeños grupos? Son grandes. En realidad no le existen tanto. Acá no se educaron a la mística en la guerra. Y ahora, yo he oído decir hace pocos días que dada la evolución del mundo, que la globalidad y la movilidad social que hay en los países más avanzados, la parroquia y la diócesis territorial están perdiendo sentido. Y que no, dice, no se puede pretender que en este mundo secularizado y globalizado y tan móvil culturalmente, el que la fe católica tenga una penetración cultural en la sociedad, sino que tiene que persistir la iglesia y continuar con grupos selectos. Hay que renunciar a la evangelización de la masa del pueblo. Hay que renunciar a pensar que todo hijo de vecino tiene que ser bautizado. Recuerdan que no que hubo un tiempo, tal vez disminuye un poco, que la preparación al matrimonio en las parroquias consistía en preguntarles mucho si estaban convencidos que querían casarse, y disolutamente, y que el matrimonio sacramental, que si no estaban convencidos, además que no se dedicara por la iglesia, que casarse por el disolutismo. Esto me parece una atrocidad, perdón, se ha dicho, pero sé que pasaba. Que les predicase el sacramento del matrimonio parece muy bien, pero que les dijese, yo usted no cree todo esto, vaya a ver Jesús. Pues no, no. Durante generaciones en la iglesia ha habido gente que no eran muy fervorosos en su práctica religiosa, pero que no hubiesen consentido ni se lo hubiesen, a lo mejor tenían hijos naturales, pero no se les hubiese ocurrido nunca casarse por lo civil. Y hacía muy misterio. En estos pongo mismo Luis XIV. Eran viciosos y lujuriosos, pero no canonizaban su lujuria. No decían que era malo el matrimonio. Y esto es lo que se está haciendo ahora. Y esto es lo que decía San Bernardo. Fingís hipócritamente la mucha castidad y abstinencia. Pero solo encontráis deshonesto el matrimonio. No le impedís turpitudine ni con matrimonio. Esto está en el matrimonio del sermón. No encontráis torpeza, deshonestidad, más que en el matrimonio. O sea, no en la fornicación, no en el homosexualismo. Que había sectas gnósticas que veneraban a los sodomitas, los homosexuales. Generaban a todo lo que en la Biblia tiene mala prensa, ¿no? Como que el inspirador del Antiguo Testamento. En este Dios, creador del mundo, materialista, justiciero, legalista, al cual se vino a enfrentar el Evangelio de Cristo, ¿no? Al cual nos hemos enfrentado los cristianos. ¿Sí, no? Entonces resultaba que los gnósticos, sectas, para que hubiese muchas opciones, había gnosis que se centraban en dar culto a la serpiente del paraíso, porque le había advertido a Daniel a quienes están perdidos, que hacía caso de Yahvé, que les prohibía cosas, ¿no? Dios no quiere que seáis como él, conocedores del bien y del mal. Por eso nos deja comer pescado. Y estas los ofitas, los ofidios, son serpientes, los ofitas adoraban a la serpiente del paraíso. Y había caínitas que adoraban a Caín, porque Dios no eran gratos sus sacrificios. Entonces, a ver si. Abel era un hipócrita, estaba sometido a un dios tiránico, y Caín era un hombre libre, que es el que hay que venerar. Y los sodomitas, porque lejos de casarse, tenían un varón con un varón. Porque la homosexualidad, ¿y qué es esto del orgullo? No, la conoces en el siglo XX, el orgullo de ser invertido. Yo como que esto de las gnosis, según la continuidad que tiene con las herejías que ya están en tiempo apostólico, es el misterio de divinidad que ya entonces actúa, que se manifiesta cuanto más en el mundo cesa el principio de autoridad. Por eso yo he dicho, yo doy una clase que no está, todo eso no está en cuestión, pero son las cosas que he ido yo pensando que tienen que ver con todo eso, para que entiendan lo que eran los gnósticos. Era sectas selectas, hostiles a Dios. A Dios, al Dios único, creador del mundo, que por sus misericordiosos y misteriosos designios ha permitido la libertad angélica y humana revelarse a él. Por esto hay mal en Dios. Pero el mal no es obra de Dios. Como que se trataba de decir, puesto que hay mal en el mundo, hay un Dios malo, y el Dios de Israel, por los profetas, decía, soy yo que creo la luz y las tinieblas. Las tinieblas solo es la privación de luz donde debe verla, o la negación de luz. Si no, es negativo o negativo, es nada positivo. Y este texto de Isaías denuncia a los seguidores de Zoroastro. Dios practicar el bien y otro practicar el mal. Dios es el autor de todo lo que hay en el mundo, pero no es el autor del mal, que es bastante bien. Y lo que ha tratado de sugerir a los hombres, Satán, siempre, es que el Dios creador de todas las cosas es malo. Y para ello ha llamado malo a lo bueno y a lo bueno. Está en Isaías, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Malo no es bueno, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, ¿no? Hay de los que a las tinieblas llaman luz, y a la luz llaman tinieblas. Miren esta profecía de Isaías. Ustedes lo hemos vivido, estamos viviendo en nuestro tiempo. ¿Qué quería decir? Ilustración y siglo de las luces. Pues que se emancipaban de la fe cristiana. Aunque muchos ilustrados, pobres hombres, fuesen como los vegetarianos de hoy, los objetores de conciencia que no se hacen hombres en pescado. Pero el fondo trágico de la ilustración, que descristianizó Europa, digan lo que quieran los pedantes. Quiere llamar luz a las tinieblas. Llamar tinieblas a la luz. ¿Qué era lo tenebroso? El oscurantismo, la escolástica, la Inquisición, la Inquisición del Papa, etc. Hay de los que las tinieblas llaman luz y a las dos tinieblas. Es un restante. Hay de los que lo pueden llamar malo. Por eso ya sé. Y a todos los que en el Antiguo Testamento son maldecidos por el Dios. Es como que los Moisés y los profetas del Antiguo Testamento los inspiraba Yahvé. Yahvé tenía hostilidad a los que se rebelaban contra él. Por eso habla mal de todos. Todos aquellos que tienen son los malos del Antiguo Testamento son los buenos. Caín, la serpiente. Y esta tendencia que tienen muchos hombres, entre comillas, cultos de nuestro tiempo, suponer que los defensores de la ortodoxia son unos desgraciados, hablando de cualquier cosa, saudades a sus hijos. Y si son profesores, se lo dirán los inspectores de enseñanza. Y este es el misterio de la vida. Es la maldición de Dios en todo lo que Dios ha creado. Y eso en filosofía se ha ejercido de una forma tremenda. Miren ustedes, porque hay libertad. La libertad es contraria al ser, pero la libertad la pone. Es una metafísica maniquea completa. Y si ustedes quieren encontrar un texto que es un maniqueísmo filosófico y ético, muy explícito, lean la primera y la segunda introducción a la teoría de la ciencia de Fichte. Y lo encontrarán allí. Porque para que haya moralidad, sujeto moral, tiene que haber libertad. Para que haya libertad, no puede el sujeto ser regido por la naturaleza de las cosas, tiene que enfrentarse a ella, ¿no? Entonces, el principio, el primer imperativo moral es enfrentarse a lo natural, antes. Y por eso el ser tiene una prensa, ¿no? Tiene una prensa moral. Y es el secreto de la dialéctica, de lo cual surge prácticamente el marxismo. Hegel habla de la seriedad y la fuerza de lo negativo. Hegel había estudiado teología, iba para ser obispo luterano en Tubinga, ¿no? También estaba en Inchel. Y el poeta Helder, el compañero. Pues bien, Hegel, que en la fenomenología del espíritu y en la filosofía de la historia y en todas partes te habla de la Iglesia, del Espíritu Santo, del cuerpo y la sangre de Cristo, de la Eucaristía, de la resurrección, de la tumba vacía, de todo, emplea un lenguaje profanamente lo teológico en todas partes. Es imposible que no supiese que San Pablo había dicho que Cristo es la eterna afirmación, el eterno sí. Nuestro venerable obispo Torres de Valles tiene una pastoral que es decir, la eterna afirmación. Y esto es el ejemplo, obligo. Pero hablar de la seriedad y la fuerza de lo negativo. Porque hay propuestas negativas. Aplicado más tiempo que explicar. Con la forma teológica, los cánones se prenden sobre la utilidad y la negación. Para que una cosa sea otra que otra, tiene que negarse que sea lo que es esta. Dice que no podríamos negar de esta cosa que sea lo que es esta, sino porque afirmamos que es lo que es. Dada la pluralidad que tiene su principio en la unidad, todas las cosas que son unas son aspectos, son unas en principio, son muchas en las partes, son unas en el todo, y va explicando cómo la unidad rige sobre el que hace posible la pluralidad, y cómo el concepto de común es un trascendental, y también todo lo que es uno que es distinto de lo que es otro que es. Ya se funda en una unidad participada por todos los humanos. Y así, con esta metafísica de la unidad de la multitud, Santo Tomás tiene una arma tremenda para refutar el manifiesto de su tiempo y hacer unas cuestiones de mal, una metafísica de la posibilidad del sentido del mal en el universo. Admirable que redunda todo en atribuir todo lo que en el mundo es equitativo y bueno, la acción creadora de Dios. Y claro, si la seriedad y la fuerza están en lo negativo, el non serbia de satánico comenzó la historia. Porque si no non serbio es satánico, no hubiera pasado nada. Sí, un movimiento. Y así estamos, ¿no? Y esto ha pasado en literatura. Se ha presentado la fidelidad cultural como aburrida. Y las pobres mujeres que tienen que estar unidas a su marido, unas desgraciadas, ¿no? Hombres, diríamos, literarias, fielísimas, ¿no? En caso de muñecas, de Ibsen, de Nora, ¿no? Van a creyéndolas, hoy, Madame Bovary, ¿eh? Todo está montado sobre esto, crear un mito literario, la mujer fiel a su marido es una mujer vulgar, definitiva una vida sin ningún interés cultural, ni creativo, ni nada. Cuando esta mujer la comprende a alguien que la lleva a los adulterios que mandaron a marido, pues entonces comienza una vida de Dios. Esto se puede decir en este mundo, los ciegos que nos han puesto, ¿no? Y no han visto nunca, no han visto nunca lo admirable, espléndida de vida, los padres de familia, fieles, maridos y amantes de sus hijos, no han visto nunca. No han tenido madre esta gente, no han visto nunca nada bueno en lo normal, ¿eh? En lo que ha de ser, en lo que es conforme a la ley de Dios. Bueno, y así será la gente que ha formado, pero hay muchísima gente que ha crecido, unos literariamente, otros filosóficamente, unos políticamente, otros pedagógicamente, ¿no? Pero sin influencias que una vez detectadas, si vas siguiendo por allá, ya no vas a ver, y lo ves todo de revés, ¿no? Bien, ustedes me perdonarán este tipo de clase que no es la del guión, pero la del guión a mí me hace pensar todo eso. Ustedes se ven en guión, encontrarán que sí, que hacen pensar en eso. Un rasgo común a todos los gnósticos y a sus descendientes maniqueos, y a los ilustrados, y a los masones, y a los progresistas, es el elitismo. Los sabios de la gnosis, los puros del catarismo, son conscientemente un grupo reducido que desprecia a los cristianos vulgares de la multitud del pueblo. La hipocresía la denunciaba de terminar de buscar. Si Cristo vino para salvar a todos los hombres, y vosotros esto no os interesa, como estos que dicen que desaparecida la parroquia y la diócesis, hay que vivir la iglesia, puede vivir solo los grupos selectos, creativos, como quien dice que no sigan la doctrina común, y no sepan catecismo, sino que se lo inventen, ¿no? Entrar copiándolo. Los distintos errores de moda que el demonio va haciendo surgir cada día en todas partes. Pero esto ya pasaba en el tiempo de los apóstoles. Y quienes hicieron el ruido en su día, ahora no sabíamos que existieran, sino por los que, para defender al pueblo cristiano, denunciaban la tendencia y sin que no se las hicieran. Miren ustedes, lo que hablaba de Sartre. El ser es posible que se surja en la humanidad y por tanto la cultura animal sale de la nada. Tertuliano explica que a los marcionitas se les objetaba a los cristianos: decís que vuestro Dios no es creador. Porque el creador, crear, dar ser, es cosa de Dios malo, es Dios del Antiguo Testamento. El Dios de Cristo no es el creador. Cristo se enfrenta al creador. Así vuestro Dios, ¿qué hace? Y contestaban otra vez: a nuestro Dios le basta que al librarlo del mundo librar del mundo. Y a librar al mundo del gobierno de Dios. Una cosa más blasfema, no sé ustedes, ¿no? Esto no sabemos por qué no llegan a decir esto. Esto fue cosa con Dios primero. Y que esto ha penetrado en la historia de la iglesia, de la política, de la iglesia, de tantas cosas. ¿Sabe qué quiere decir Satanás? El que se opone. ¿Qué se opone aquí? A la soberanía de Dios. Nuestro Dios es grande, soberano sobre todos los medios de la tierra. El que se opone a la soberanía de Dios es que está haciendo la obra de Satanás. Muchas gracias por lo que he oído, es una clase atípica, ¿no? Pero es que ya lo veremos más técnico, diríamos, y más histórico concreto, porque esto es una especie de reflexión que atraviesa de los tiempos históricos hasta hoy. Pero no es un capricho. Estos enlaces, estas relaciones, son las que me sugiere a mí ahora.